Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. En estos días de confinamiento, información compulsiva y pánico al coronavirus, nosotras seguimos con la radio. Sin directo, cada una en su casa grabando con medios más o menos precarios, hemos decidido montar el programa. Es lo que tiene la magia de la radio. Echando de menos nuestra cita en el estudio y el calor de nuestra minúscula pecera, hoy hablamos de otro virus con el que lidiamos cada día, también en tiempos no sospechosos. El dinero. ¿Cuántas veces hemos soñado un mundo sin dinero? ¿Y cuántas veces nos hemos sentido cohibidas hablando o tratando con dinero? Frente a un potencial empleo, ¿por qué pedimos siempre menos sueldo que los candidatos masculinos? ¿Y cuántas veces hemos pensado que la independencia económica supondría una autonomía redonda para nosotras? Queramos o no, el dinero entra en todos los rincones de nuestra existencia, o casi. El dinero conforma nuestras relaciones sociales más íntimas. Luego hay quien apuesta por una existencia sin dinero, como Heidemarie Schmermer, una señora alemana de 68 años que hace 14 decidió vivir sin dinero. La cineasta noruega Line Halvorsen nos cuenta su historia en el documental Living Without Money, del que nos hablará Doña Pasolina. Gaels nos trae estereotipos femeninos en torno al dinero en el cine, que hay muchos y muy suculentos. Reino Hueco nos trae sus reflexiones y fragmentos sobre el dinero como categoría emocional gracias a Viviana Seliser. Y Valentina se enreda en dibujar una mirada fucsia sobre el dinero desde la perspectiva de los feminismos de hace una década y actuales. ¿Listas? Empezamos a abrir el melón del dinero. Na te debo, na me pías. Si fui mala o buena, olvídalo ya. Todo te lo ha pagado mi carne morena. No maldigas, payo, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. Bien pagué, me lleva la bien pagué, porque mis besos cobré. Por un puñado de parné bien pagá, bien pagá, bien pagá fuiste mujer. No te engaño, quiero a otro, No pienses por eso que farsa te fui. No caí en sus brazos, le di solo un beso, el único beso que yo no vendí. Na te pío, na me llevo, entre estas paredes todo me dolé. Joyas y vestidos que tú me compraste, mi nombre y mi vida que yo te entregué. Por un puñado de carne bien pagada, bien pagada fuiste, mujer, bien pagada. Bien pagado fuiste, mujer. Vamos a bucear un poco en este constructo social con consecuencias muy materiales que es el dinero. La Wikipedia nos cuenta que el dinero es todo activo o bien generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios y que además cumple las funciones de ser unidad de cuenta y depósito de valor. Esa definición nos viene a decir que el dinero es lo que utilizamos para realizar pagos cuando compramos y cobros cuando vendemos. Sin embargo, detrás de esta definición neutra e impersonal, hay todo un mundo de relaciones sociales que moldean y son moldeadas a través del dinero. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el amor y el dinero? Parecen dos mundos que están a las antípodas, pero al acercarse a escenas cotidianas de vida conyugal, dinero y amor están tan imbricados que es difícil separarlos. En los matrimonios, se regula hasta la última coma el régimen patrimonial de la pareja. Y en los divorcios, ¿no es el dinero la mayor cuestión de conflicto cuando la gente se separa? Sin llegar a la violencia económica, que arruina la vida de muchas mujeres por el machito de turno. Las feministas de la segunda ola lo tenían muy claro. El empleo, y con él cierta capacidad económica, era la clave para sacar a las mujeres de la subordinación y dependencia de los hombres. En los años 60 los salarios se distribuían, y sigue haciéndolo, véase todo el debate alrededor de la brecha salarial de género, decía, en los años 60 los salarios se distribuían de forma desigual entre hombres y mujeres. Y no se trataba solo de la vida material, sino también de la construcción simbólica de la subjetividad entre hombres y mujeres. En el norte global, las políticas públicas estaban construyendo un estado del bienestar en el que la familia heteronormativa era la base de la sociedad, y esta era la punta de lanza para un futuro de progreso capitalista y consumo para todo el mundo. Ellos tenían que salir a la calle a trabajar, y ellas tenían que criar futuros trabajadores, ocuparse del bienestar de sus maridos y tener un currito que no le quitara demasiada energía para la reproducción de la familia. En este escenario bastante cristalino, está claro que un salario decente que permitiera autonomía económica era lo más puntero por lo que apostar. De hecho, Silvia Federici y otras integrantes del Comitato per il Salario al Lavoro Doméstico proponían retribuir a las mujeres por su trabajo en el hogar para alcanzar cierto nivel de independencia. Aquí se abre todo un debate que nos lleva hasta el día de hoy, pero no lo vamos a abrir aquí. Formas de dependencia femenina es el sugerente subtítulo del texto de Clara Coria, El sexo oculto del dinero. Este libro me ha acompañado cuando quería pensar sobre el dinero con mirada feminista y me preguntaba por qué las mujeres tenemos esta relación ambivalente y contradictoria con la pasta. En 1986, la autora escribió la primera versión, mientras que la que yo hojeé es de 2012. Coria sostiene que, aunque las mujeres han accedido al dinero de forma más sustancial que cuando se publicó la primera versión, no se ha modificado el modelo imperante en la sociedad patriarcal. Hoy en día, las mujeres pueden ganar, administrar y gastar dinero de una forma mucho más libre que antes. Sin embargo, no se han modificado los modelos de poder que incorporamos en nuestra subjetividad y en nuestras prácticas, incluidas las que tienen que ver con el dinero. A raíz de esto, me pregunto hasta dónde seguimos atrapadas en arquetipos que nos construye como inmoladas cuidadoras que trabajan y cuidan por amor, tipo doy sin esperar nada a cambio. Por no hablar de ellos, enjaulados en su rol de proveedor y jefe de todo esto, que si no pueden tener un coche, un empleo y su virilidad, ya no tienen nada que aportar a este mundo. ¿Tan banal es la cosa? Escribe Coria. El dinero, omnipresente en la vida cotidiana e inevitable en la interacción social en nuestra cultura, es, sin embargo, silenciado y omitido en muchos aspectos, y estos silenciamientos no son ingenuos y tampoco inocuos. Y efectivamente, pensando en mi entorno, muy feminista y cool y de clase media, lo del dinero es un tema con pocas luces y muchas sombras. Son pocas las amigas con las que, más allá de consideraciones generales, hablo de dinero con cifras detalladas. Compartir cuánto gana una al mes, cuánto necesita para vivir, qué se considera un salario justo, parece algo que tiene que ver con una intimidad que, por una razón u otra, da vergüenza. Parece que se trata de sacar trapo sucio, de entrar en una dimensión con la que no queremos confrontarnos. En otro ámbito sucio, como son los cuidados, que tiene que ver con cuerpos enfermos o necesidades de limpieza en sentido literal, o de casas que necesitan lo mismo, hemos logrado quitar la pátina de hipocresía e innombrabilidad para adentrarnos en los mecanismos que los sostienen, desvelando su necesidad al mismo tiempo que denunciando la división sexual del trabajo, la falta de responsabilidad de hombres, Estado y empresas, y las trampas de los cuidados inmolados que nos atrapan. Desde los feminismos, también estamos deconstruyendo el amor romántico, la parecocracia, el capitalismo, la heteronorma y otros mecanismos que reproducen y alimentan el patriarcado. Pero el dinero sigue siendo una especie de elefante en el salón, aún teniendo un rol central en la perpetuación del orden social, de las familias nucleares y de la dependencia de las mujeres. Parece que no nos atrevemos a desvelar todos los contratos implícitos que están detrás de cada relación social, ya sea de pareja, de familia, de origen o de amistad, que tenemos en nuestra vida. Culpa y vergüenza son los sentimientos que informan nuestros sentires alrededor de la pasta, aun cuando se espera que una mujer sea económicamente independiente y gane su pan. Según Coria, la vergüenza y la culpa frente al dinero, tan frecuente en mujeres y tan ocasional en los hombres, condena, encubre y expresa toda una gama de vivencias, pensamientos, deseos, temores y expectativas de orden sexual. No se trataría de procesos conscientes, más bien de vivencias asociadas con la sexualidad y trasladadas al terreno del dinero. En los grupos de discusión organizados con mujeres sobre el tema por la autora, gusto, placer, vergüenza y excitación eran palabras que salían continuamente. ¿Es el dinero demasiado pecaminoso y lujurioso para las mujeres? Gozar del dinero es de mujeres que gozan sexualmente, es decir, pecaminoso y poco apto para mujeres de bien. Pero, ¿qué pasa con las mujeres liberadas sexualmente? Que no digo que lo hayamos logrado, ¿eh? Pero sí es algo que estamos trabajando. La cosa no es tan sencilla. El dinero no solo está ligado a la sexualidad, sino también al poder, dice Coria. Y aquí ya nos metemos en un sarao. Cuando hablamos de dinero, la palabra dependencia sale todo el rato, ya lo he mencionado antes. ¿El dinero nos hace autónomas? ¿Cuánta pasta necesitamos para salir de una relación, violenta o no? Para no ser sometidas a reglas familiares que nos ahogan. Para poder elegir una vida que merezca la alegría ser vivida. El dinero es fundamental en este mundo, claro está, pero la dependencia económica es síntoma de una dependencia más general. Nosotras queremos partir de otro punto, que si no parece que solo las mujeres y otros sujetos dañados, entre comillas, sufrimos dependencias. Mientras que al revés, somos nosotras las que sostenemos las dependencias de otras personas, sea con trabajo pagado o no. Y sostenemos también las vidas de todos aquellos sujetos que se piensan y actúan como sujetos autónomos, simplemente olvidando quienes le permiten gozar de su independencia. Todas aquellas mujeres que están detrás de los bastidores de sus vidas, cocinando, planchando, lavando el baño o sosteniéndolo psicológicamente. Reconocer la interdependencia se torna fundamental para arrojar nueva luz al dinero, al trabajo y a su valor. Hace un par de años en mi colectivo, el Eje de Precariedad y Economía Feminista, decidimos enfrentarnos al tema y lo debatimos a lo largo de un par de sesiones. Una de las conclusiones fue que nos cuesta dar valor a nuestro trabajo. Para muchas, el síndrome de la impostora está todo el rato ahí presente, impidiendo o frenando la negociación sobre un pago o un sueldo. Y no se trata de pedir cifras exorbitantes, sino de dar un valor justo a lo que sabemos hacer, que normalmente no es jugar en bolsa. De hecho, decíamos que hay que revertir la lógica y tomar en consideración el valor del trabajo según su necesidad social y no según su prestigio. No cabe duda de que es más importante recoger la basura o hacer pan que vender pisos o jugar profesionalmente al fútbol. Y la situación excepcional provocada por la pandemia lo ha evidenciado con toda su crudeza. También nos preguntábamos si el uso y la posesión del dinero nos lleva automáticamente a reforzar el patriarcado y el capitalismo. Más allá de la cuestión de los trabajos necesarios, hemos vinculado la posibilidad que actualmente da la pasta con el mundo en el que queremos vivir. Es decir, no queremos solo la mera reproducción de la existencia en términos materiales, que ya no es poco ya que no está garantizada. Queremos también acceso a conocimiento, cultura y todas aquellas cosas que nos dan bienestar. Pero no queremos vincular la posesión de dinero con la compra de experiencias y actividades que alimentan nuestras vidas. Queremos generar otras formas de hacer las cosas que no pasan por el dinero, es decir, por el mercado, rompiendo con la idea malsana de que todo el valor se mide con la pasta. Me doy cuenta que sigo teniendo y sigo proponiendo muchas más preguntas que respuestas. Y me sigo preguntando, a lo mejor no somos solo nosotras las que tienen que dar la vuelta a las cosas, sino es el rol del dinero el que tiene que cambiar. A lo mejor es tiempo de empezar a hablar en plata y desvelar todos los mecanismos invisibilizados que subyacen al dinero para subvertir su uso, acumulación, procesos de subjetivación y significados simbólicos. You to Norwich and switch. All massive and crew, Michel Lucillo just passing through. For real? Impress me, Jay Hector. Estereotipo. Imagen o idea aceptada comúnmente como representativa de un determinado colectivo y con carácter inmutable. Ay, la verdad es que hay estereotipos para todos los grupos sociales, muchos asociados al origen o a la nacionalidad. Y hay estereotipos para todos los gustos, aunque la verdad, la mayoría no son nada positivos. En particular, para las mujeres tenemos estereotipos para aburrir, desde la clásica tricotomía de virgen, madre, puta, hasta el estereotipo de solterona, que hemos abordado hace nada en un programa muy reciente. Y sí, está claro que la mayoría están relacionados o bien con nuestra sexualidad o bien nos definen en relación a los varones. Hace poco cayó en mis manos un librito de las Guerrilla Girls, este colectivo feminista de artistas estadounidenses y que se esconden o protegen su anonimato con máscaras de gorila. El libro es más bien es casi como una revistilla o un fanzine venido a más y se titula Bitches, Bimbos and Ball Breakers, la guía ilustrada de estereotipos femeninos de las Guerrilla Girls. Y me ha servido de inspiración para traeros hoy aquí putas, cazafortunas y chulas, incompleta guía fucsia de estereotipos sobre mujeres y dinero, en el cine mayormente. La gente me está mirando. No te miran a ti, me miran a mí. En las tiendas no son tan simpáticos con la gente. Con la gente nunca lo son, lo son con el dinero. Sin duda, las trabajadoras sexuales son uno de los colectivos más estereotipados. En ellas se juntan dos de los temas tabú y más centrales para el patriarcado en relación a las mujeres, como son el sexo y el dinero. O bueno, mejor dicho, el sexo por dinero, de hecho. Hollywood, en particular, parece estar muy pero que muy obsesionado con las prostitutas. Tenemos, como no, a Julia Roberts en su papel a medio camino entre Galatea, esa figura que Pigmalión moldea en función de su deseo en el mito griego, y también a medio camino un poco Cenicienta a la espera de un príncipe azul que la saque de la pobreza y la haga feliz. Vivian Ward, el personaje que interpreta a Julia Roberts en Pretty Woman, es una de estas putas de buen corazón y mejor aspecto a las que el patriarcado en estas películas pues les ofrece el papel protagonista y, por supuesto, un final feliz, o se supone que un final feliz. Tenemos también una imagen muy clara de lo que significa trabajar de madame, o mejor dicho, ser una madame, esa prostituta mayor y sabia que explota y cuida a partes iguales de sus chicas. En el cine abundan también las prostitutas adolescentes, casi niñas, y suelen ser personajes que están construidos, bueno, pues para generar como una mezcla de ternura y de pena. Como, por ejemplo, Iris, Easy, Fácil, Stensma, el personaje de Taxi Driver que interpretó una Jodie Foster que, ojo, porque entonces ella, la actriz Jodie Foster, tenía 12 años. ¿De veras tienes 13 años? Oye, guapo, piensa que un cuarto de hora no da mucho de sí. Cuando se haya quemado ese cigarrillo, se habrá acabado la sesión. Otro estereotipo en torno a las prostitutas, la prostitución que a Hollywood le gusta especialmente, es el de escort o dama de compañía, bien elegante y bien sofisticada, como la mítica Holly Golightly en Desayuno con Diamantes. ¿Cómo? ¡He oído diamantes! Louis, dile al señor Esmond que venga a nuestro camerino. Está sentado en el sitio de siempre. Enseguida, señorita Lee. ¿Por qué tantas prisas? ¿No va a escapar? Ya lo sé, pero estoy impaciente. ¿Por qué? Dorothy, ¿no te has fijado que el bolsillo de su americana abultaba? Puede ser una bolsa de caramelos. No, era un bulto cuadrado, como el estuche de una joya. Seguro que me ha traído un regalo. Eres la única chica en el mundo capaz de salir a un escenario cegada por las candilejas que consigue ver un diamante en el bolsillo de un hombre. Amigas, llegamos a uno de los estereotipos femeninos de mayor fuerza y calado. En este fragmento que acabamos de escuchar, de Los caballeros las prefieren rubias, Marilyn Monroe en realidad no encarna un estereotipo, sino dos. Dos de estos más fuertes en el imaginario y que están a menudo interrelacionados. Por un lado, tenemos a la rubia tonta, lo que en inglés se conoce como bimbo. Y por otro está la cazafortunas o gold digger, la mujer que busca un marido rico con el que casarse como fin último de su vida. El estereotipo de rubia tonta existía de antes, pero sin duda Marilyn Monroe lo hizo suyo y lo convirtió en su seña de identidad, en su personaje arquetípico. Especialmente en esta película, Los caballeros las prefieren rubias, Marilyn se recrea de forma autoirónica en el mítico personaje de Lorelei Lee, a quien en esta escena escuchábamos hablar en el camerino con su amiga y compañera Dorothy Shaw, interpretada por la morena Jane Russell. El libro en el que se basa esta película, Los caballeros las prefieren rubias se llama también, fue obra de la periodista y escritora Anita Loos y lo publicó en 1926 como una sátira humorística sobre el materialismo del momento. Tuvo muchísimo éxito, de hecho se publicó originalmente como una publicación por entregas en una revista. Y para que no quede lugar a dudas, en la película del año 53, Marilyn lo explica todo muy claramente en uno de los números musicales más famosos, más parodiados y más homenajeados de la historia del cine. En esta canción que estamos escuchando de fondo, dice así: un beso puede ser un gran gesto, pero no paga el alquiler de tu modesto piso, ni sirve para pagar el café. Los hombres se enfrían a medida que las chicas envejecen y al final todo el mundo pierde el encanto. Pero los diamantes son el mejor amigo de una chica. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep with Sonic are better bets. Podríamos hablar de muchos otros estereotipos relacionados con el dinero, como esa millonaria tacaña que, gracias a su riqueza precisamente, puede escapar a esa obligación tan denostada pero tan ineludible, durante mucho tiempo al menos, de cazar un marido rico. Así de claro lo tiene la tía March en la última versión de Mujercitas. Josephine, compórtate, querida. Algún día me necesitarás y desearás haberte comportado mejor. Gracias, tía March, por tu empleo y tus muchas bondades, pero pienso labrarme mi propio camino. Bueno, nadie se labra su propio camino. No del todo. Y menos una mujer. Necesitarás casarte bien. Tú no estás casada, tía March. Pero eso es porque soy rica. Y ojo, ojo, amigas, que no es lo mismo, no nos confundamos, una caza fortunas vía matrimonio que una caza recompensas vía asesinato. Aprovechamos para mandar un saludo a Nikita y a todas las cazarrecompensas de esa galaxia tan lejana. Nos dejamos también en el tintero de los estereotipos femeninos relacionados con el dinero a todas las estafadoras, falsificadoras, atracadoras y ladronas en general que con mucho esfuerzo se hacen su huequito en la historia del cine. Y bueno, saludamos también, pero así de refilón, a las niñas bien, a las pijas, a las socialites, y por supuesto, saludamos con mucho cariño a las obreras, a las madres solas sin elección, a las trabajadoras pobres, a las desposeídas en general. Salgo para la calle con los rulos. Pero quiero acabar dando un salto de las pantallas de Hollywood a la escena musical actual y local. Porque, lo confieso, me tiene un poco obsesionada el personaje de la Zoe y no me puedo creer que hoy por fin haya encontrado una excusa para hablar de ella en Sangre Fucsia. La Zoe es una de las artistas más famosas del trap. Si cada época tiene un estilo musical característico, el trap es lo que define esta última década del siglo XXI. Te guste o no te guste, para bien o para mal, pero es así. Y precisamente la Zoe condensa a la perfección esta época nuestra. Ha sido muy criticada porque se autodenomina feminista a la vez que se autosexualiza hasta el punto de adoptar el término puta como sobrenombre artístico. La Zoe puta. La Zoe puta, soy una hoe, una fulana, tu puta básica. Son las rimas, las palabras que se repiten machaconamente en todos y cada uno de sus temas. Es la estrategia de apropiación del insulto, pero llevada al paroxismo. Tengo mucha puta, puta soy. Bueno, tan obsesionada me tiene la Zoe que he de confesar que he estado en un concierto suyo hace como año y medio. Y la verdad es que era para vivirlo, vamos, para estar allí. Ella, cual vedette, se cambiaba de vestuario entre canción y canción. Esas prendas así, algunas de Bershka, otras imitaciones de Gucci. Y además, sobre el escenario había otras, solo había tías sobre el escenario, dos bailarinas y también una DJ que pinchaba las bases. Y las tres estaban bastante desnudas, no todas tenían cuerpos normativos para nada. Y sí que compartían así una mirada como entre aburrimiento, no sé, pasotismo total. Y de hecho en un momento la Zoe sacó al escenario, promocionó, vamos, a su amiga, la trapera latina, la Guni Chonga. Y el público que estaba viendo ese concierto era súper joven y principalmente eran chicos maricas y chicas de no sé qué orientación, con uñas de gel, eso por supuesto. Por encima del sexo y por encima de las drogas, el verdadero tema estrella en las canciones de la Zoe es el dinero. Dinero como aspiración legítima para las amas de casa de Extra Radio en este loco mundo capitalista. Porque sí, la Zoe abraza el estereotipo de barrio bajera, pero lo hace estallar en la cara del sistema. En su Instagram, su culo aparece retratado en primerísimos planos sobre reservados de discoteca y sobre coches tuneados y también sobre encimeras de cocina nada glamurosas. El dinero propio, independientemente de cómo se haya conseguido, es sin duda una vía de emancipación frente a los hombres y frente a las clases acomodadas. Recordad las palabras de la tía March, vamos, lo mismo que la Zoe. Hace un año, en una entrevista que concedió a Esmoda, la Zoe afirmaba que muchas mujeres querrían ser amas de casa y no estar por ahí buscándose la vida como animales. Zasca, menudo debatazo. Tengo ese cuatro tú chulo, mami, no lo ves. Yo en la Gucci Store, tú en la rebaja de qué. A ver, que no es que pretenda reivindicar el empoderamiento vía capitalismo, este empoderamiento pues individualista y eso, muy muy capitalista. Pero, oye, es que para las mujeres nacidas en 1993, como es el caso de la Zoe, las estrategias para hacer frente a la desigualdad de clase y a la desigualdad de género quizá son diferentes a las de generaciones anteriores. Desde luego, el contexto lo es, y mucho. Así que, como mínimo, vamos a escuchar a estas chicas. La Rosalía. Que eso se gana escupar-se millonària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta.

siempre ha tenido una dimensión doble. No se trata solo de tenerlo para poder vivir, sino de contar con el suficiente para poder ser independientes y autónomas. Esa relación de doble opresión consciente ha hecho que las mujeres promoviesen proyectos de vida en donde la tiranía del dinero, de las posesiones y, en definitiva, de la acumulación, que es el verdadero mal de nuestros tiempos, fueran lo menos determinante posible. Y buscando sobre esta idea de vivir de otra manera, pensando en si un mundo sin dinero es posible o no, me topé con el documental de la cineasta noruega Linn Halvorsen, Living Without Money, Vivir sin Dinero. Una historia que nos acerca a Heide Marie Svermer, una señora alemana de 68 años que hace 14 decidió vivir lo que le quedaba de vida sin dinero. Podríamos decir que Heide Marie tenía una vida bastante cómoda, con su pensión, dos hijos mayores independientes y todas las comodidades de la vida moderna, casa, coches, muebles y montones de cosas. Empezó a preguntarse cómo quería vivir la vida, si seguir preocupándose por asuntos relacionados con el dinero u optar por una vida más simple en la que perder el miedo a la seguridad que nos dan las posesiones. Y Heide Marie eligió la segunda. Y no porque le entrase una crisis existencial o porque le diese por vivir la experiencia de su vida. Elige cambiar sus dinámicas vitales porque entiende que la vida sin dinero, o mejor dicho, la lógica del dinero, es perfectamente sustituible por otros modelos de vida menos agresivos. Hasta entonces, nuestra protagonista había tenido lo que se conoce como una vida normal. Profesora, psicóloga y terapeuta gestáltica, desde la edad adulta había llevado una vida bastante acomodada. Pero con 53 años decidió vender su casa, cerró las cuentas que tenía en su banco, regaló sus posesiones y, maleta en mano, se vio sin un techo bajo el que dormir de la noche a la mañana. Pero Heide Marie no era novata en esto. Mucho antes de romper con todo, esta militante de la vida había puesto en marcha en su localidad de Dortmund el grupo Gift und Nimmt, Da y Toma, un grupo de intercambio principalmente basado en el trueque, bien entre productos o intercambiando productos por servicios. Las experiencias cosechadas entre ese grupo de amigas resultaron ser todo un salvavidas para el camino que decidió recorrer, sin esconder, eso sí, los momentos duros por los que ha tenido que pasar. En un primer momento dijo haberse sentido liberada, pero después fue difícil, al reconocer que más de un día ha llegado a pasar hambre. Sin embargo, no ha sido la falta de alimentos en un momento dado o un lugar donde pasar la noche lo que ha golpeado con más fuerza a nuestra heroína, sino más bien ese desprecio o cinismo que ha recibido de quienes no comparten su proyecto de vida, llegando a confrontar con su modelo de vida con cierto escepticismo y, por qué no decirlo, cierto prejuicio hiriente. Con motivo de su visita a Italia, Heide Marie acude a un plató de televisión para ser entrevistada por el proyecto que está llevando a cabo. La presentadora rápidamente adopta una actitud defensiva y con una fuerte carga de agresividad verbal ante lo que esta mujer representa. Pero a priori la presentadora no tendría por qué sentirse amenazada por lo que una señora de casi 70 años está haciendo. El descrédito, la deconstrucción de su discurso y esa rabia contenida ante un proyecto inofensivo y alternativo te hacen pensar, no obstante, si realmente o no es miedo lo que hay detrás. Miedo a la seguridad que nos provoca el tener, pero miedo sobre todo a perder todo eso. Heide Marie representa una amenaza al sistema establecido y más o menos aceptado. Y lo mejor de todo esto es que todo lo hace nuestra protagonista desde la más delicada humildad, sin ningún afán por adoctrinar a nadie ahora que esa palabra está tan de moda. Ella disfruta compartiendo con la gente su pensamiento, sobre todo con los jóvenes, quienes, incrédulos, insisten en preguntarle una y otra vez cómo se hace para vivir sin dinero. La rueda de la historia sigue dando sus vueltas sin que se atisbe intento alguno por frenarla. Muchas de las cosas que hace Heide Marie constituyen verdaderas estampas del pasado, y hay una en concreto que me gustaría compartir con vosotras. En una de las escenas del documental, mientras Heide Marie pasa su estancia en Italia, acude con una amiga a una plaza en donde, horas antes, se había concentrado allí un mercado de alimentos. Con los últimos puestos todavía por recoger, montones de cajas y comida desechada por los suelos, las dos mujeres van buscando por el suelo comida que poder llevarse a casa, conocedoras de que tras la vorágine siempre se esconden pequeños tesoros de los que poder disfrutar. No se trata de comida en mal estado ni nada por el estilo, sino de comida que ha sido olvidada o rechazada por alguien. Agachadas y rebuscando entre lo que pudiera parecer la basura, y sin seguramente saberlo, nos regalan una imagen parecida a la representada por las espigadoras del siglo XIX. Mujeres que por derecho ancestral tenían permitido recoger las espigas de trigo que quedaban tras la recogida de la cosecha. Dos siglos más tarde, las sobras no se han dejado de recoger y emulando a sus antepasadas agachadas y deslomadas, tenemos a las espigadoras contemporáneas entre lo que queda de un mercado italiano. Living Without Money no pretende decir a la gente cómo tiene que vivir su vida. Tan solo busca representar y compartir con el resto del mundo que hay otras formas posibles de organizarse. Es curioso porque estas formas de vida alternativas siempre han contado con una mejor aceptación entre las mujeres. Sin ir más lejos, en el propio documental, los sitios donde se aloja Heider Marie y el grupo de trabajo de Trueque que pone en marcha están compuestos en su prácticamente totalidad por mujeres. Y no es casualidad. Las mujeres sabemos que cualquier forma de vida alternativa al capitalismo va a responder mejor a nuestras necesidades e intereses, porque de sobra sabemos que el capital es y siempre nos ha sido hostil, y que para llevar una vida mejor es preferible apostar por modelos colectivos de organización y cuidados. Ay, ay, ay, ay. El trabajo nos manda el Señor, levantarse y volverse a agachar, todo el día a los aires y al sol. Sufre espigando tras los segadores los mismos sudores que el hombre que ciega y que trilla. En cuanto suenan las caracolas, por esos trigos van ellas solas. De la intimidad. Un texto de Viviana A. Zelizer, socióloga en la Universidad de Princeton. Dice así: en el hogar, cuando la mujer y el hombre ganan la misma cantidad, muy a menudo el dinero de la mujer se marca para gastos especiales, como las vacaciones o un sofá nuevo, como si fuera distinto al dinero del marido. El dinero femenino, de esta forma, se etiqueta como un suplemento, un dinero accesorio en contraste al dinero más fundamental aportado por él, cuando en realidad los dos ingresos, el de él y el de ella, son equivalentes y necesarios para el mantenimiento del hogar. Sabemos además que el dinero de las mujeres es utilizado más a menudo que el dinero de sus maridos para beneficio de los hijos, tanto en países en desarrollo como en los capitalistas. El nuevo rol de la mujer en el trabajo también afecta al uso del dinero en las parejas. Por ejemplo, cuando la mujer comienza a ganar un sueldo, el marido contribuye más al trabajo doméstico, pero surge una paradoja. Cuando la mujer comienza a ganar lo mismo o más que su marido, el hombre, en vez de incrementar su labor doméstica, empieza a disminuirla y a veces no hace nada. Esto demuestra el poder de nuestras ideas de género en la diferenciación del dinero. Al ganar más la mujer, el hombre en ciertos casos se siente amenazado en su virilidad y, para demostrar su hombría, disminuye su labor doméstica. Al mismo tiempo, muchas mujeres que trabajan y ganan sueldos importantes aumentan sus tareas en el hogar para demostrar su feminidad, por ejemplo, cocinando más que antes. ¿El dinero de las mujeres vale menos que el de los hombres? Y es que se entiende el dinero como término económico fundamentalmente cuando el dinero tiene una connotación sociológica y psicológica muy importante, tal y como nos ha precisado la socióloga de la Universidad de Princeton, Viviana A. Zelizer, en el texto que acabamos de leer. Si hacemos un breve repaso, si tomamos unos apuntes históricos sobre esta cuestión, encontraremos que en muchas sociedades antiguas se dieron distintos tipos de dinero que podían ser utilizados por unos y otros miembros de la sociedad. No es de extrañar que el dinero que se utilizaba para pagar la dote o para sufragar los gastos funerarios fuera considerado distinto al dinero que se utilizaba en la compra de animales o para la comida familiar. Y como bien apuntaban las citas leídas antes del estudio de Zelizer, sí, el dinero de las mujeres tiene una amplia tradición en ser considerado de manera distinta que el dinero de los hombres. ¿Gastos o inversiones consideradas de mayor jerarquía? Señores, dinero proveniente de actividades consideradas femeninas, entre muchas comillas, pues ahí está, para el consumo diario. Señoras, no estamos hablando de dinero, ojo, sino de, como suelen decir, dinerillo. Permitidme citar un ejemplo formulado por la propia Viviana Zelizer de los que aprender, yo diría que ira mediante. Y es que hubo un tiempo, no muy lejano, en el que el dinero obtenido a partir del trabajo directo de las mujeres se seguía considerando propiedad del esposo. En The Social Meaning of Money, Pin Money, Paychecks, Poor Relief and Other Currencies, que traducimos como el significado social del dinero, calderilla, cheques de pago, alivio escaso y otras monedas, precisamente ella aborda el caso de un campesino que demandó y ganó un juicio contra su esposa, quien, de manera independiente, había ahorrado dinero con su propio trabajo. ¿El dinero de las mujeres vale menos que el de los hombres? El juez decidió, en su sentencia, que pese a que el dinero provenía del trabajo de ella, el dinero familiar pertenecía al marido, y esto es una cita. Así pues, no lo duden, compañeras, el dinero femenino, entre muchísimas comillas, es un indicador empírico que nos habla de la complejidad social de la economía, aquella que se mantiene oculta bajo la creencia de que el dinero es solo dinero, simple y racional, cuando es mucho más, tal y como analizan los estudiosos y estudiosas de la emocionalidad del money, money, money. Seems to be a single penny left. hasta aquí el programa sobre el maldito dinero desde la cuarentena. Esperamos que os haya acompañado un poquito, porque para nosotras desde luego ha sido un sople de aire fresco. Valentina Giles, Pasolina, Reino Hueco y Loli DJ que os habla se despiden. Hasta la próxima.